Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Huelga legal de trabajadores de empresas Champiñones Abrantes en Paine, región metropolitana. Se encuentra esta agrícola de propiedad del empresario Juan Sutil, fiel representante de la clase explotadora. Sus trabajadores demandan mejoras básicas de sueldo y condiciones laborales más dignas. Arriba les que luchan. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la... Sí. Aquí, en este video, quiero dejar testimonio del paro o la huelga legal de trabajadores de la empresa de Paine, Champiñones Abrantes, que llevan, son 200 trabajadores del sindicato que están en este momento en paro. Aquí vemos a su presidente y a un grupo de trabajadoras que están reunidas. Vinimos en compañía de la concejala de Paine. Aquí está ella con su bella hija, Paulina Calderón, concejala. Vino a solidarizar con los trabajadores. Le vamos a dar la palabra, a ver qué nos dice. Sí, yo quiero extender un saludo y mandarle un saludo grande al sindicato que está en huelga. Sabemos que no es fácil, pero darle mucha fuerza para que se pueda resolver el conflicto de la mejor forma. Gracias, Paulina. Y acá voy... Todo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre. A Carmen, una distinguida luchadora de Paine, también de derechos humanos, que nos conocemos hace unos años. Así que, Carmen, cuéntanos de qué es el motivo que te trajo hasta aquí hoy día. Bueno, estamos acá como programa en movimiento, también como movimiento socialista de las y los trabajadores, solidarizando con esta huelga que se inició el día de ayer de los Champiñones Abrantes, donde el empresario, digamos, y dueño de esta empresa no es nada menos que... Juan Sutil, uno de los grandes empresarios de este país, que hoy en día tiene acá a sus trabajadoras en condiciones que no son dignas, y por eso, bueno, el sindicato ha decidido entrar en huelga. El gran porcentaje son mujeres, hay aproximadamente 140 mujeres en esta empresa, ya donde también hay pocas condiciones para lo que significa trabajar, digamos, como mujer en una empresa, en cuanto a cuestiones de aseo y situación de jardín infantil, etcétera. Así que aquí estamos acompañando y solidarizando con las y los compañeros. Esperemos que, bueno, se puedan sumar, y toda difusión es necesaria, sería muy bueno que se difundiera este conflicto, ya, y aparte del apoyo material también, que será siempre bienvenido por las y los compañeros. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está en estos momentos escuchando Aire Puro en alguna de las radios libres, a quienes agradecemos por seguir haciendo comunicaciones. Particularmente queremos saludar a la gente de resumen.cl, ahí a nuestros compañeros, y harta fuerza para todo lo que están haciendo. Gracias por develar tanta información, tanta situación que ocurre con gente que se mete en la institucionalidad para puro seguir con esas ideologías nefastas que están en contra de los pueblos. Particularmente Resumen, pero también muchos otros medios y agrupaciones que están ayudando de una u otra manera al proceso de ¿cómo decirlo? De acopio, de ayuda, de develar dónde están los focos de incendio ahora. También a quienes han filmado, a las personas que están haciendo estos atentados directamente. Por ahí hay un formalizado que es de, era partidario de José Antonio Kast, otro de los detenidos, que no sabemos si es que va a haber si lo van a formalizar o no, es un milico, y así sucesivamente. En las redes se dice, decimos, de que APRA está metido detrás de todo esto, porque además hay unos WhatsApp, unas redes sociales de Pancho Malo que también anda incentivando los incendios, entre otros. Y también, al mismo tiempo, estos grupos echándole la culpa a Mapuche Organizado, siendo que en los lugares donde partieron los incendios no hay comunidades en resistencia. Desde acá, desde Aire Puro, le mandamos un saludo, compañeris. Gracias a todas las personas que están ahora ahí. Nosotros estamos en otro lugar, estamos en Chilwe, estamos particularmente en Ancuda, aquí en la... en estudios clandestinos que nos prestan aquí compañeros de estos territorios. Así que, y venimos de un encuentro del Movimiento por el Agua de los Territorios que se realizó en Curaco de Vélez, que fue un encuentro muy lindo, pero que lamentablemente, y como partíamos escuchando ahí las voces, tuvimos que despedir en la madrugada del segundo día, despedir a Carmen Moncada, compañera, sindicalista, ecologista, defensora de derechos humanos, mujer, una persona de 60 años que viene luchando desde, bueno, digamos 40, no sé cuántos, quizás más, pero que viene luchando desde los 80 en adelante y que nos enseñó un montón de cosas. Aquí entre medio de nosotros, como que lo que recordábamos era su sonrisa, era... esta sonrisa que tenía tan linda y su canto. La verdad es que esas fueron las últimas cosas que compartimos con ella. Así que agradecemos, mandamos un saludo fraterno a la gente del programa En Movimiento, también a las compañeras de La Voz de Paine, y a todas las personas que, a su hija también, que ahí fuimos a visitarla, darle un abrazo. ¿Cómo decirlo, no? Las perspectivas frente a la muerte son diversas y nos queda más que decirles que nos acompañamos en esto, que la recordamos y que, como decimos, como pasa con otras compas, de que el mejor legado es seguir organizándonos y luchando. Así que ahí, con la fuerza de Carmen, hoy día queremos hacer este Aire Puro, en el cual le traemos distintas entrevistas. Vamos a entrevistar a nuestros compañeros Yacir y Bastián, gente de acá de Chilwe, uno de ellos particularmente de... Chiloé, Libre de Saqueo Energético, es una de las organizaciones que están ahí. Poniéndole. Eso. Un aguante para Chiloé, Libre de Saqueo Energético. A las comunidades también Huilliche, que son parte de aquí de este territorio, de Futa Wilimapu Chilwe, y también vamos a conversar con, bueno, otras personas. Vamos a conversar también con Elías Fonseca, que es de la agrupación protectora del humedal Tubul Raqui, ahí en la comuna de Arauco. Particularmente hay ahí una defensa del humedal, pero también hay un tema que se está repitiendo en distintos lados, que es la irrupción de las campos de, ¿cómo se llaman?, de proyectos eólicos, en los cuales, claro, se presentan como una de las que decimos por ahí por allá, que son las falsas soluciones, esta energía que no queda en el territorio, que no guarda relación con la mirada, con la cosmovisión de los territorios, que es una irrupción directamente en, por ejemplo, acá en Chilwe, en las turberas, en otros lados con la, espacios de nidificación o de tránsito de aves, incluso con salud mental, nos decía un compañero, porque usted está acostumbrada de que cuando se asoma el sol, por su ventana entre esos rayos de sol sin perturbación. Él decía de que, además del ruido, están dando vuelta a esta sombra que pasa a cada rato por la ventana de su casa, y eso finalmente, que no le deja dormir en la noche tampoco el ruido, se transforma en un problema de salud mental y colectivo, digamos, cuando esa energía se va para otros lados. Así que ahí vamos a estar hablando con nuestro compañero Elías Fonseca, ahí de la Agrupación Protectora del Humedal Tubul Raqui, para estos temas. Y también, felizmente, también vamos a hablar con la miel lonco Ana Coyinhuinca, quien desde Paraguay y alrededores también están enfrentados a distintos problemas energéticos, extractivos, particularmente ahí está el problema del parque eólico, la piscicultura, antenas de alta tensión y el problema del puente del canal de Chacao. Así que ahí vamos a estar conversando con todas las personas que hemos nombrado. Como Aire Puro, ahí ponemos los micrófonos a disposición para que vayamos defendiendo los territorios. Es importante que en todas partes están pasando cosas, en todas partes está la extracción, están estos, comillas, grandes empresarios como Luxich, como Sutil, que inclusive tienen el descaro de presentarse como expertos para escribir una constitución para usted, para mí, para todas las personas que quizás no están escuchando este programa, quizás no están politizadas, pero sí tienen una sensibilidad con respecto a su territorio. Así que aguante todos los piños, muchas gracias por seguir luchando, muchas gracias por levantarse después de los procesos políticos impuestos, como lo fue el rechazo y apruebo de esta nueva constitución, que personalmente, pero también colectivamente desde Aire Puro, pensábamos que era un excelente momento para poder establecer otros criterios, no, otras normas, ¿cierto? Pero que ahora estamos sometidos a este otro proceso que, de plano, desde aquí y desde los movimientos de los cuales somos parte, rechazamos porque son parte de la élite, son desde ahí salen en adelante. Así que, al aguante, compañeris. Compa, lo logramos. Sí, ahí estamos sumándonos a la señal en vivo este sábado 11 de febrero ahí por Radio Placeres. Todo el cariño y el aguante al René. Y nada, pues como decía ahí al comienzo, este programa totalmente dedicado a Carmen Moncada, presente ahí en nuestros corazones radialistas también, porque ella hacía este programa en movimiento ahí de la voz de Paine, en un encuentro en Chincolco estuvimos haciendo radio juntis, así que Napo, bien presente ahí, que su lucha continúe a través de todos nosotros. Por aquí la gente de Chilwe dice que su energía luchadora quedó en el territorio, así que aguanta ahí, pues que le traiga toda la fortaleza para Chilwe, este territorio tan hermoso, que está en la defensa de muchas aristas distintas, así que se necesita toda la energía de todos los ñen para que la cuiden y protejan. Eso. ¿Y con qué nos vamos, compañera? Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Trifulca. Vamos a partir con esa. Pegá yo ahí con Trifulca, pero tenía que ponerla si estamos en Chilwe. Pues Trifulca, una banda de jazz chilote de los territorios de Dacapo. Así que nos vamos a ir con esta canción que se llama Tumbao Chacao Trincao, que nombra muchos lugares de Chilwe. Así que nos vamos a ir con esa ya para darle de lleno con las voces de del territorio de acá. Esto es Aire Puro. Thank you. encanto a mi pueblo chono. Oye, mapuche y huilliche, que llegaron desde lejos a poblar esta tierra querida. Ancestros orientales, Zegna, Alacalupes, oye, yaganes, y ya tú sabes, sí, y ya tú sabes. La empresa Transelec ya ha sido multada por incumplir compromisos de reforestación en proyectos previos. La Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, formuló cargos graves contra la empresa. Chiloé Libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres. Como les avisamos, íbamos a hablar con nuestro compañero Yacir, quien es de Chiloé Libre de Saqueo Energético. Primero que todo, ¿cómo está, compañero? Un gusto saludarlo. Buenas. Buenas, compas. Todo muy bien por acá, aquí subiendo el transbordador. Todo muy bien. Eso. Muchas gracias. Por si acaso, cualquier corte de comunicaciones. Compañero, hagámosle un resumen a la gente de cuál es la situación que se está viviendo aquí en términos como de proyección, energía y otras amenazas que están ocurriendo aquí en Chilwe. Sí, yo creo que el gran marco... Y bueno... sí, como avisábamos, estamos teniendo unos problemitas de comunicación, pero ya estamos tratando de reconectar ahí. Ahora sí, compañero. Ahora sí. Ya, que decía de que como la conceptualización de todo esto tiene que ver como con el tema de la descarbonización y la transición energética. Entonces, está viendo como un fuerte impulso desde el gobierno y desde los privados para poder incentivar el uso de las energías renovables independiente de cómo el costo ambiental y social que esto tenga. Entonces, ello está poniendo en riesgo varias situaciones socioambientales en Chiloé y, bueno, la región, en todo el territorio del sur, en realidad. Y actualmente, justamente ahora en el territorio donde estoy, en Chacao, va a entrar una línea de alta tensión que va a ampliar la capacidad energética de transporte en Chiloé, que en primera instancia viene desde Llanquihue hasta Ancud, pero ya se está generando el proyecto para que llegue hasta Castro y después hasta Quillón, y después esto se va a conectar con el resto de la carretera austral. Porque, como bien sabemos, también en Punta Arenas se va a hacer uno de los puertos más grandes de hidrógeno verde, y el hidrógeno verde se produce con energías renovables. Entonces, hay un plan grande que tiene que ver con esta agenda energética 2030 y las proyecciones que tiene el Estado de Chile para poder convertirse en un exportador de energía. Entonces, ello ha puesto en riesgo sobre todo la cordillera del Piuchén, que es la cordillera donde nacen los ríos, donde nosotros le llamamos acá que son nuestros glaciares floridos. En Chiloé no hay deshielo, entonces el agua se almacena en estas turberas de altura, que son unas turberas particulares que existen desde antes de la glaciación, y que van almacenando todo el agua para poder ir entregándola paulatinamente durante el año, y es justamente ahí donde se están instalando la mayor cantidad de proyectos eólicos. Así que eso es más o menos como el contexto un poco de lo que está pasando acá en Chiloé. Sí, compañero, por ahí también nosotros, algunas personas le hablan como falsas soluciones energéticas a este concepto de renovable, ¿no? ¿Cuáles son las afectaciones que genera en el territorio el poner uno de estos motores de generación eléctrica eólica? Por ejemplo, por decir, porque usted también hablaba de las carreteras, que también es una afectación. Sí, sin duda, yo creo que son falsas soluciones en la medida de que nos ponemos como ambiciosos en ganar plata nomás y no considerar como los costos socioambientales que tienen los proyectos. En este caso específico, por ejemplo, de lo que estaba mencionando de las turberas son un humedal y los humedales digieren dióxido de carbono. Entonces, son súper importantes para el manejo de los gases de efecto invernadero. Yo he leído que los humedales en el mundo representan el 14% de la digestión de los gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros vamos a poner parques eólicos para poder disminuir los gases de efecto invernadero, pero a la vez los ponemos sobre humedales, en el fondo hay investigaciones, por ejemplo, del Centro de Estudios Sociales de Chiloé, que hablan sobre aquello, sobre cómo en el fondo se ve este equilibrio precario que existe entre ya la descarbonización, quitémosle gases de efecto invernadero, pero hagamos el parque eólico arriba de un humedal. Esa es como una de las afectaciones, como a nivel de los gases de efecto invernadero, pero otra también tiene que ver como con las aguas. La gente que está abajo del parque eólico que está construido acá en Chiloé, en San Pedro, está recibiendo agua en camiones aljibe, siendo que son los que viven más cerca de donde nacen los ríos. Otro tema también tiene que ver como con la fragmentación del bosque. Una vez que el bosque se empieza a fragmentar, por ejemplo, con las líneas de alta tensión, ya se empieza a deforestar. Y eso ya se ha comprobado en Chiloé, en muchos lugares, que finalmente se abren los caminos y se empiezan a hacer patas de camino al interior de toda esa línea. ¿A qué se refiere con patas de camino? Como cuando se meten a sacar leña como entre medio del bosque. Y en el fondo dentro de un camino que se arma para pasar estas líneas que van entre medio de puro bosque, en el fondo la gente se mete y después abre caminos adentro para poder ir sacando la leña para poder ir vendiéndola. Y después está todo el tema también espiritual, po, de las comunidades de acá. También ellos se han estado levantando desde hace un tiempo porque también se están viendo afectados desde un punto de vista de cosmovisión también. O sea, la gente de la parte como del Valle de la Isla cuando se levanta, lo primero que ve en la montaña son los parques eólicos. No es el bosque, no es la montaña misma, sino el parque eólico sobre la montaña. Claro. Y además que los caminos que están haciendo son anchos caminos para los camiones para que puedan pasar esas tremendas aspas y que no es... no se condicen con las necesidades de acá, que son de interconexión, ¿cierto?, entre las ciudades, de la necesidad, por ejemplo, puede ser un hospital, quizás un hospital intercultural. ¿Qué nos puede decir de eso, compa? Sí, sin duda yo creo que no hay pertinencia local como de los proyectos, o sea... Yo tengo entendido que el parque eólico que está construido en Chiloé es capaz de producir la suficiente energía para poder alimentar toda la isla. No obstante, toda esa energía, la gran parte se va al sistema interconectado central y se vende. Entonces, no hay una disminución de las cuentas en Chiloé gracias a que hayan parque eólico o paneles solares o lo que sea. Y también eso es parte como de esto que le llaman la transición justa. O sea... Si van a entrar a los territorios a extraer, sea lo que sea, en este caso el viento, que para la gente acá de Huilliche es un ñen curuf, que se está comercializando, porque también hay un debate como de pertinencia cultural. Pero eso en realidad, o sea, también parte de lo que se pide en el caso de que se hagan este tipo de proyectos también es que haya una sociabilización de los beneficios. Yo creo que ese es un tema importante también, como de entregarle al territorio cierta parte de beneficio, tal vez, aunque ellos no hayan querido recibir los proyectos, pero que puedan tener como unas compensaciones adecuadas también. Y bueno, igual vamos a hablar con Bastián luego a propósito de las comunidades huilliche que habitan acá y la consulta indígena. Pero por lo pronto le queríamos preguntar también por otro tema que se ha desarrollado fuertemente fuertemente en el Mayo Chilota, que es el tema de la salmonicultura. Si quisiera ahí hacernos un comentario, compañero, al respecto. Sí, mira, en realidad yo en ese momento del Mayo Chilote no vivía en Chiloé. Yo siempre vivía como en Puerto Montt, en Valparaíso, hasta antes de eso. Pero siempre yo he estado ligado al mundo salmonero porque Puerto Montt, todo en el fondo de la economía giraba en torno a eso. Y ahora igual se ha visto cómo en el fondo se ha afectado a los diferentes espacios por la industria. Pero igual es complejo poder hablar de la industria o como pensar en erradicarla, porque en el fondo también la mano de obra directa, en el fondo la economía, mano de obra directa e indirecta, muchas dependen de ese rubro. Entonces también es difícil tocar esos temas cuando no hay otro tipo de cama económica del cual desarrollarse, que yo siento que también acá en Chiloé al menos también falta esa perspectiva como de qué hacemos si no, como ya, no tengamos granja en el mar, pero qué hacemos, porque en el fondo me ha tocado estar yendo mucho a las islas interiores, en Chauliné, Cahuach, no sé, en el archipiélago de Quinchao, y mucho campo tirado. O sea, yo paso y he volado dron, ponte tú, y veo cómo están las pampas tiradas. Y es porque en el fondo, igual para ellos es súper caro, viven con una economía súper de subsistencia, muchas personas. Entonces no da como para poder estar invirtiendo y moviendo, comercializando. Yo creo que también falta eso para poder como sentarse a conversar también qué hacemos con la salmonicultura. Agradecido, compañero. Como le decía, vamos a conversar ahora prontamente con Bastián de aquí de Chilhue también, así que le dejamos el micrófono abierto ahí para las palabras de cierre, el aguante u otras cosas que hayan quedado ahí en el tintero. Ya, bacán, compa. Bueno, muchas gracias por el espacio, por poder visibilizar también lo que estamos viviendo acá en Chiloé, que se viene duro. O sea, son megaproyectos, son transnacionales muchas veces. Son muchos parques eólicos y más que estar en contra de parques eólicos, yo creo que es una invitación al cuestionamiento de cómo estamos haciendo las cosas. Como en el fondo pensar un poco como cuáles son los efectos de largo plazo de lo que estamos haciendo también. O sea, también nosotros todos contribuimos con nuestro grano en la medida de que también nos gusta la electricidad y nos gusta cargar el teléfono, nos gusta conectarnos, no sé, como igual también el acto cotidiano diario yo creo que es igual de revolucionario que los grandes actos. Uh-huh. Y quizás más, o sea, uh-huh, hay que vivir como en la consecuencia también de que son los actos diarios los que van a cambiar las cosas el día de mañana también. Uh-huh. Y mandarle también un gran abrazo a Carmen, pues, o sea, lo estuve escuchando hace un ratito hablando de la Lamien y nada más que mandarle mucho nehuén a ella y también a todos nosotros que la estuvimos acompañando y que nos estuvimos acompañando también. Así que eso, compa, por mi parte, muchas gracias por el espacio, por... Y nos pueden buscar ahí en redes sociales, Chiloé Libre Saqueo Energético, para tener más información o para saber también, estamos haciendo una campaña educacional sobre la cordillera del Piuchén que se llama Mahuida Piuchén. Nos pueden buscar también en redes sociales y tenemos ahí colgada información sobre la cordillera. Eso, oiga, un abrazo gigante, compañero, muchas gracias por todo, mucho cariño y que le salga todo bien ahí en el viaje que va, po. Muchas gracias. Eso. Igual a ustedes. Aguante, compa. Los vemos. Chau. Aguanta ahí la defensa del territorio, la defensa del Mahuida Piuchén. Eso. Napo, ahí seguimos hablando a propósito de toda esta intervención energética, estos, ¿cómo le llaman? Verdes. La hidrógeno verde. Hidrógeno verde, claro, ahí cómo cuentean con todo eso, pero vemos ahí de las voces de la gente que habita el territorio de que es un problema igual que todas las otras megaproyectos, ¿no? Como las centrales de paso, las hidroeléctricas y todas esas cosas, también afectan los territorios. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de la Daniela Millaleo, se llama Canción para Rayén, y continuamos entonces aquí en Chilwe hablando con gente del territorio organizada y motivada. Thank you. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Vamos a ir en aire puro? Continuamos en este aire puro 770 de algún lugar de Chilwe, este territorio tan hermoso, muy hermoso de hecho, como que le estuvimos ahí reconociendo, conociendo otros sectores, y nada, tiene una magia, tiene una belleza muy potente, tanto como en su geografía, en su flora y fauna, en su gente que le habita, que nada, pues tiene que puro estar al aguante ahí, puro defenderse. Pasa que estos lugares que son tan hermosos, que son tan potentes, llega ahí el empresariado y esta mano negra, o esta mano mala, en verdad no negra, sino que mala y malintencionada, a querer ocupar el territorio, a querer sacar toda esa belleza y apropiársela. Pero hay gente que está resistiéndole así, pero un montón. Hemos conocido un montón de gente chilota ahí que está al aguante, así que todo el Nehuen para que continúe toda esa lucha. Oye, sí, aprovechemos de dar un saludo para la gente de Pudeto Bajo, que ahí en algún otro momento nos recibió, a la Junta de Vecinos y a toda la gente de Ancud. Ahora estamos aquí al teléfono con nuestro compañero Bastián, que es compa de aquí de Chilwe. Primero que todo, ¿cómo está, compa? Mari Peñi, Incheño y Bastián Castro, Ancud, Mapu. Mulén Feula Peñi. Un saludo a toda la gente que está ahí escuchando. Le habla Bastián de acá, de Ancud, Chiloé. Eso, oiga, muchas gracias por acceder ahí a esta entrevista, compa. Algo que conversábamos fuera de micrófono era de que usted ha tenido la oportunidad, bueno, y de hecho hoy día mismo se está desarrollando la conmemoración de la rebelión Huilliche de 1712. Ahí en la Plaza de Castro, aquí en Futa Huapi Chilwe. Y sí, le queríamos preguntar a usted, pues, como en su recorrido, en su habitar este territorio, ¿cuál es la mirada y esa complejidad que se tiene como pueblos ancestrales, este nuevo reconocerse, ¿no? Porque el Estado de Chile ha sido, ¿cómo decirlo?, eficiente en borrar esa memoria. Sin embargo, los pueblos somos porfiados y aquí en Chilwe hay una serie de comunidades que están en resistencia. ¿Cuál es la mirada que usted nos podría compartir, Peñi? De lo que estaba escuchando ahí, de que hablaba Yacir, podría agregar también que este tiempo se ha ido realizando un proceso de reflexión en las comunidades mapuche huilliche acá de lo que es la Uta Huapi Chilwe, que es el territorio archipiélago de Chiloé, pero que también nuestro pensamiento dice que como territorio ancestral va más allá del archipiélago, involucraba lo que es Chiloé continental, de lo que se hablaba en algún momento, que sería la zona de Melipuye, Reloncawin y toda esa parte continental cercana a Chiloé. Entonces, últimamente en este tiempo como territorio hemos tratado de pensar así los conflictos, así se han dado los Nutram, los Chagún, las conversaciones, involucrando ese espacio territorial que comparte una forma propia, una forma política y cultural similar, y que nos permite pensar lo que está pasando hoy en día en nuestro territorio. Durante este último mes, digamos, se han realizado 4 chagún grandes en lo que ha sido el territorio de Chiloé y también en la zona continental, que partieron en Huequetrumao el año pasado. Huequetrumao es por la zona de Quillón, el oficio histórico de Huequetrumao. Ahí lo perdimos un poquito al Peñi, pero ya estamos tratando de hacer las conexiones de nuevo. Siga nomás, Peñi. Ya, les contaba que Chagún partió en Quillón, luego Castro y Ancud, y el último Chagún se realizó en el sector de Astillero en Parua, que es al otro lado ya del canal de Chacao, en el sector del continente, en la comunidad del Los Huepil, que entiendo que también van a entrevistar ahí a la Lamuen Ana Coligüín. Y bueno, ¿qué ha salido de esos Nucham, de esos Chagún? Bueno, más que nada darse cuenta de que todos estos megaproyectos que quieren entrar a la isla, que están instalados o quieren entrar en algún momento, nos vinculan a todos independiente del lugar que estemos, ya porque son muchos de estos megaproyectos involucran trazado o las afectaciones se salen más allá del lugar donde se emplazan en sí mismos. Por ejemplo, el puente Chacao, que más allá de la obra del puente, ya que es cierto que ya es una mega obra en sí misma, involucra todo un recorrido que tiene que ver con la doble vía que atravesaría Chiloé y también viene desde el continente, que se han realizado con procesos irregulares de consulta indígena, ¿cierto?, donde se han consultado a comunidades, digamos, elegidas por con el dedo, digamos, también ofreciéndole muchas veces compensación en forma de camionetas, pero sabemos que eso no logra compensar en verdad nada, sino que es más bien una suerte de soborno, podríamos decir, o de negocio irregular. Y también eso que genera que se dejan de lado otras comunidades que son las que sí están en proceso de resistencia, de denuncia, y quedan fuera de los procesos de consulta indígena, que en sí ya sabemos que no, que están viciados, digamos, porque no son vinculantes. Lo mismo pasa con las líneas de alta tensión y los parques eólicos. También son trazados grandes que, como les contaba Yacira, involucran la tala de bosque nativo, porque pasan generalmente por sectores que son bosque, monte, el tendido de Transelec, de Yanquihue, Ancud, pasa por un sector donde hay alerce, por ejemplo. Entonces, pasan también por las cordilleras, como comentaba Yacir, donde también se intentan posicionar los parques eólicos, y que es la fuente de nuestra agua acá en la isla, principalmente la fuente de agua dulce, de agua potable, son las cordilleras acá, porque ahí es donde está el pompón. Que también... lo mismo con la salmonera, en definitiva, se instalan en un lugar, trabajan en un lugar, pero las especies que transitan por ese espacio vienen de distintos lugares. Por ejemplo, ayer había en las redes sociales una denuncia de un pingüino afectado por los barcos salmoneros. Entonces, este pingüino estaba en el sector de Chayahué, que es Parua, pero probablemente ese pingüino también vino en algún momento de acá, de Ancud, de las pingüineras, de Puñihuil. Entonces, son afectaciones que son todos estos proyectos que nos hemos ido dando cuenta que tenemos que de alguna forma unirnos, enfrentarlos juntos, porque estamos todos vinculados o todos vamos a ser afectados aquí en el Huillimapu. Oiga, Peñi, particularmente del agua, conversábamos con más gente de que algunos pozos en algunos sectores de aquí de la Isla Grande... Vamos a retomar, una vez más se nos ha cortado la comunicación, pero bueno, es la situación en la que estamos, así son las comunicaciones, compa. Peñi, ahí volvimos, ¿no? Volvimos. Que yo le comentaba de que en algunos sectores los pozos están saliendo con agua salada, dado que, claro, hay una intrusión salina, hay agua de mar que se está mezclando. Y eso, aumenta más esta problemática y la necesidad de... vamos a reconectar, estamos con una situación ahí, pero ojalá que nos salga bien. Ha estado medio complejo porque, bueno, estamos aquí en Chilwe, las comunicaciones tal vez no son tan estables, lo cual también está bueno, ¿no? Como que también está bien que funcione así, esto mismo que decía Yacir, como de repente queremos mucha electricidad, mucha conexión, pero para tener todo eso se requieren todas estas intervenciones de las cuales alegamos, en las cuales no queremos, entonces solo invitamos ahí a la paciencia para restablecer esas conexiones, porque ahí la MIEN está también en un territorio alejado igual que nosotros y entonces se hace más complejo. Sí, y ahí para la gente que está escuchando, lo que hemos dialogado ahí con algunas de las personas que habitan estos lugares es que los pozos están justamente saliendo con agua salada, lo cual aumenta el problema del agua y la necesidad de proteger el pompón, proteger las turberas. En ese sentido, Peñi, que ahora lo tenemos ya en línea nuevamente, ¿Qué es lo que usted nos puede contar? ¿Qué es lo que usted ha habitado en ese sentido en este territorio? ¿Aló? La gente de repente se imagina... Al... ¿Sí? Sí, dele, por favor. Bueno, está complejo. Ahí volvió el peña. Ya. Bueno, respecto con el tema del agua, cuando la gente piensa en Chiloé, muchas veces quizás no se imagina que también hay una problemática de sequía acá y falta de agua potable en muchas comunidades. O sea, es un problema ya grande que afecta a la economía local, la gente en sus comunidades y la forma de vida también. Y tiene que ver con que aquí el agua potable viene de lo que es el Pomponal. Entonces, son todos estos megaproyectos y otras situaciones también, la extracción de ripio, los caminos, muchas veces la falta de planificación, las parcelaciones, que van de cierta forma cortando el trazado natural del monte y los cursos de agua. Y de ahí que han habido muchas veces comunas como Keilen que han tenido problemas graves en lo que es el abastecimiento del agua potable. Muchas veces le ha salido por la red de agua potable agua salada. Entonces, eso es todo lo que también se ve amenazado con estos otros megaproyectos que quieren seguir entrando acá al territorio. Claro que sí, Buspeñi. Oiga, y frente a eso, a propósito de el AYECAN, Cumenutran y otras cosas que se están realizando hoy día ahí en Castro, ¿cuáles son las alternativas, las conversaciones que se están teniendo como para enfrentar esta situación o por lo menos para visibilizarla? Bueno, desde la perspectiva mapuche-huilliche, yo creo que acá en Chile estamos en un proceso de volver a pensar el conflicto, todos estos conflictos que también se pueden pensar desde lo medioambiental como mirada, pero pensarlo como mapuche-huilliche. Ese, digamos, que ha sido el desafío de este tiempo en cuanto a reconocer una identidad y una forma de entender un conflicto propio, que se puede apoyar en lo que es la mirada medioambiental, pero que no es lo mismo. También tiene otras aristas, tiene la arista cultural, espiritual, y también tiene una forma distinta política. Entonces, ha sido un proceso de reafirmar eso, de volver a generar lazos, alianzas, comprensiones del propio territorio, desde el pensamiento mapuche-huilliche. Por eso mismo, y en relación a la conmemoración de 1712, nosotros hace 2 semanas que se realizó el último chagún en el sector de Paru Astillero, en relación a pensar todos estos conflictos de los megaproyectos, y se realizó no solo con chagún, sino que con juego de palín, el juego de la chueca o el palín, y el juego del linado, que es un juego más propio y ancestral de este territorio, que es un juego, digamos, similar al rugby, pero se juega con una pelota de cochayuyo. Buenísimo. Sí, y esos eran los mecanismos, digamos, o las formas que tenían los antiguos de organizar de organizarse ante algún conflicto, cuando habían los antiguos Malón o Weichan. Esta misma fecha de 1712, el 10 de febrero de 1712, fue una fecha y un Weichan que fue pactado el 26 de enero de 1712. O sea, unas semanas antes se pactó que el 10 de febrero iba a ser la fecha de la rebelión. Y esa fecha se pactó mediante un juego de palín, donde, por ejemplo, se daban a conocer las comunidades, se daban a conocer la gente a través de esa instancia, que difiere mucho quizá a lo que sería una organización o una forma no mapuche de realizar las cosas. Entonces, ese ha sido el proceso, acompañarse del apoyo de la mirada, digamos, ambiental, pero ser capaces de pensar y de realizar, la resistencia desde el ser mapuche-huilliche, que es algo también muy deteriorado en esta zona, por el mismo tema de la colonización, la pérdida del idioma, de la comprensión, como se le dice, de la cosmovisión también. Eso, vos, Peñi, en defensa del litro filmo bien, también nos decía ahí la Damián Lonco Clementina también. Así es. Oiga, Peñi, lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos que entrevistar a más gente, pero le dejamos un abrazo. Ojalá que nos encontremos en el futuro y le dejamos ahí el micrófono abierto como para hacer un llamado, para hacer una despedida. Quizás si tienen algunas redes cibernéticas de información a la cual la gente pueda acceder. Una vez más, agradecido, pues, Peñi. Sí, no, yo agradecer también a ustedes, a toda la gente que se pone a disposición también. Muchas veces en estos procesos hay comunidades en resistencia que están realizando denuncias, que están amedrentados, están con problemas, muchas veces también le han amenazado con de muerte también a estas comunidades o las personas que están realizando estas denuncias y les falta el apoyo, les falta la mano, digamos, de gente que se acerque de forma honesta, desinteresada. Y así que agradezco que estén difundiendo la información de ahí de la campaña Chile Libre de Saqueo Energético, que estén entrevistando a las Lamuel en Lonco también. Y yo creo que ese es el apoyo que se necesita, que se acerquen también profesionales, porque muchas veces en estos procesos para confrontar al Estado se necesitan denuncias, informes, respaldo de datos, difusión en medios radiales, entonces se agradece todo eso y que siga siendo así, ¿no? Eso, pues, Peña, agradeció. Que esté muy bien, Peucayán. Ya, igual saludos, que estén bien. Chao, Peña. Ahí teníamos entonces a nuestro Peña y Bastián. De aquí de Futaguapi Chilwe, o Futaguapi Chilwe. Y sí, pues, quizás una de las formas que podríamos aportar también a nuestro parecer desde el punto de vista de los Winca o de los chilenos, o como usted se posicione, de los pueblos de aquí de Avialala, que hemos sido colonizados, es volver a una espiritualidad, pero una espiritualidad, voy a ocupar la palabra del Peñi, una espiritualidad honesta, pues. No una espiritualidad de chamuyo ni porque lo tengo que hacer, sino que volver también a nuestras raíces y nuestro vínculo con la tierra, porque sin duda que lo tenemos. La necesitamos. Entonces, por lo tanto, hay un vínculo a otro nivel, en otra dimensión, que podemos, por supuesto, recuperar. Sí, qué importante eso de que sea honesto y no como turístico, que es Ah. como lo que se ha hecho en el último tiempo, al parecer, ¿no? Como que ya está volviendo un poco lo de la ancestralidad, pero desde la foto, desde, no sé, pues el que parezca eso, pero no que lo sea realmente, porque tiene que ver con una cosmovisión, con un vínculo genuino con la naturaleza, pues un vínculo que nos invita a protegerla y a cuidarla. Así que, nada, pues qué bonito igual que sí se está dando, que sí se está haciendo, así que a seguirle nomás. Nos vamos a ir con una cancioncita. Esta es Que la tortilla se vuelva, versión de Quilapayún. La elegimos el día de hoy porque, así como hemos dicho al transcurso del programa, estamos recordando a Carmen Moncada, radialista, luchadora socioambiental, luchadora de clase por los trabajadores. Y bueno, de los últimos momentos que compartimos en conjunto, cantamos esta canción ahí de corazón. Así que ahí, pues, para que la escuche la Carmen donde ande, va ahí totalmente para ella. Esto es Aire Puro. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana.

En la comuna de Arauco está Concepción, comuna de Coronel, comuna de Lota, y viene la comuna de Arauco. Es una zona costera, está ubicada en una zona costera, hay muchas caletas, zona turística, y bueno, tenemos la celulosa Arauco igual, y el rubro forestal que nos rodea. Sí. En particular, nosotros pertenecemos a una agrupación que se llama Protectora del Humedal Tubulraqui, y que se fundó en el 2018 con motivo de que precisamente en el humedal Tubulraqui querían ponernos líneas de alta tensión y parque eólico. Entonces, para tener más peso, y decidimos constituirnos con una personalidad jurídica. Y bueno, esa es nuestra organización. Nuestro principal objetivo siempre fue evitar que se construyeran los parques eólicos y la línea de alta tensión en el humedal. Y después de 3-4 años de lucha, el 2022, en marzo se hizo la votación del proyecto y logramos que fuera rechazada. Así que el proyecto finalmente no se construyó gracias a las organizaciones, gracias a que movimos juntas de vecinos, movimos comunidades mapuche que pidieran consulta indígena. 4 años de lucha intensa en contra de ese proyecto que pretendía construirse en el humedal, destruirlo, rellenarlo, líneas de alta tensión en el lugar de donde nidifican aves, donde hay ruta migratoria de aves, que vienen a descansar, que vienen a reproducirse a ese lugar. Y finalmente logramos que no se construyera el proyecto, y también hace poco se declaró como Santuario de la Naturaleza. Bueno. Un trabajo realizado por las organizaciones de acá. Y bueno, fueron dos hitos muy importantes, estamos muy felices. Pero sin embargo, la amenaza de los proyectos eólicos siguen acá. Logramos que no se construyera ese, pero tenemos dos más aparte, así que en eso estamos también. Compa, antes de seguir en adelante para presentar esas otras amenazas del parque eólico, retomemos el cómo o cuáles creen ustedes que son las motivaciones, las consultas, los argumentos desde los distintos pueblos para poder detener ese otro proyecto anterior. Mira, aquí el trabajo grande de la agrupación fue la concientización, porque en Tubulraqui, en Tubul particularmente, una caleta muy grande, y hay mucho marisco bivalvo, ahí se extrae, hay una de las bancas más importantes de marisco bivaldo, y la gente vive de eso principalmente. De hecho, es la principal fuente de ingreso de las personas allá en esa caleta, es del marisco, y es de las pocas localidades que puede decir que no vive, no necesita de la industria forestal. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que ellos entendieran el rol del humedal en ese lugar? Es que gracias al humedal y todos los nutrientes que arrastran los ríos del humedal Tubulraqui, los arrastran hacia el mar, y de eso se benefician los mariscos, y gracias a eso, gracias al humedal, es que crece tanto marisco ahí, a los nutrientes que crea el humedal y lo arrastra. Entonces hicimos un trabajo de concientización, entender que el mar no está solo ahí, que los mariscos no viven solo ahí porque están ahí, sino que hay un rol importante de los humedales, no solo del Tubulraqui, sino de todos los humedales, de entregar nutrientes hacia el mar, y en particular de los ríos también. Entonces, intentamos eso, juntamos firmas, fuimos a comunidades indígenas que aprovecharon el convenio 169, que pidieran su consulta indígena, y así logramos atrasar el proyecto, que el titular del proyecto tuviera que volver a negociar hasta incansablemente. Y bueno, los parques eólicos se venden como energías limpias, renovables, pero destruyen una cantidad impresionante de la naturaleza, porque tienen que cavar más de 30 metros para poner los cimientos. En esos lapsos rompen las napas, la agua salen a la superficie contaminada. Así que de verde no tienen mucho, y por otra parte no era energía que iba a beneficiar a la comuna, porque principalmente era energía para venderse al extranjero y que iba a ir al norte, a las mineras. Entonces, claro, aquí le regalaban ampolletas a la gente para que intentaran llegar a la comunidad. Nosotros le vamos a regalar un gimnasio, una ampolleta y qué sé yo, pero finalmente la destrucción va a ser por muchos años más que lo que va a durar la ampolleta. Sí, total. A veces hasta vergonzosa la forma que tienen de tratar de comprarse a la gente estas empresas. Oye, compañero, ¿y cuáles son los nombres o cuál es el trazado y los lugares donde pretenden hacer estos otros proyectos eólicos? Mira, el proyecto que yo te hablaba ya está abajo, ya... Si quieren hacerlo de nuevo, tienen que ingresar un nuevo proyecto, pero el proyecto ya no se va a hacer, así como estaba, fue rechazado. Ese se llamaba Parque Eólico Arauco. Uh-huh. El segundo sería el Parque Eólico Vientos del Pacífico, que ese se encuentra aprobado, pero por un recurso de protección de comunidades, porque eso se hizo todo durante pandemia, ¿cachai? Entonces, nunca se pudieron reunir, informar bien las comunidades, los vecinos. Son comunidades principalmente rurales, vecinos que están fácilmente a más de 40 minutos de la ciudad, en caminos de ripio, una hora. Entonces, son gente más humilde, más apartada, y se organizaron y presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción. Y la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó que se hiciera un nuevo proceso de consulta indígena. Por lo tanto, el proyecto había sido aprobado, pero ahora está con orden de no innovar y se tiene que realizar una nueva consulta indígena. ¿Y esa orden, ¿esa orden de no innovar, hasta qué fecha tendría? No, tiene que realizarse la consulta indígena y después se prosigue con... No sé si va a haber nueva votación o algo así. El caso es que el proyecto se había aprobado, pero al menos se logró un nuevo proceso de consulta indígena. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Esos son proyectos de como 50 aerogeneradores y que no son de estos pequeños que generalmente están cerca uno del otro, son de estos más gigantes. Uh-huh. Son más de 50 metros de altura fácilmente. Son muy invasivos y de esos campos, perdón, dale, es que la gente ahí vive cerca y en esos campos me imagino que hay como en el campo, ¿no? Casas un poco más lejos de otras, pero seguramente que estaría cerca de alguna de las comunidades, ¿no? Claro, no son comunidades muy densas ruralmente porque es bien apartado de la ciudad. Claro. Pero sin embargo hay aerogeneradores que estaban instalados en bosque nativo, que estaban instalados en donde nacen ríos, que precisamente van a parar en humedal Tubulraqui. Nacen en vertientes porque están en la cordillera de la costa, en los cerros más altos. Y de esos cerros más altos donde salen las vertientes que alimentan a todas las comunidades. Allá las comunidades no reciben agua potable, para qué decir, no reciben. No les van a dejar en camión aljibe y se alimentan de vertientes y de riachuelos que nacen un poco más arriba de sus casas y que es precisamente donde se quiere instalar la eólica. Claro. Que de verde no tienen nada, como usted decía. Claro, sí. Y eso, pues, los humedales acá en la comuna de Arauco siempre han sido cotizados, se están parcelando, se están rellenando, porque son amplios terrenos que finalmente la gente no lo ve como algo que les beneficia, que purifica el agua, que para las aves, que es para para la biodiversidad, sino que lo ven como un bien de consumo. Claro. Y entonces igual estamos muy contentos por una parte, porque el humedal Tubolraqui pudo declararse santuario de la naturaleza, que ya es un paso más en su protección, un avance, pero sin embargo la comuna de Arauco tiene muchos más humedales que no tienen esta protección. Nosotros como movimiento ambiental hemos buscado que se declaren humedales urbanos, hemos protestado en contra de los rellenos, estuvieron secando una laguna. Entonces, bueno, la lucha no para de acá, de los movimientos ambientales. Aguante, compa. Oiga, muchas gracias por eso, por comentarnos toda esta situación aquí en Aire Puro. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo le había prometido otro bloque, pero le dejamos ahí el micrófono abierto para que usted nos convoque, nos diga las cuestiones que han quedado en el tintero. Redes cibernéticas también para quienes se quieran informar, por favor. Vale. No, muchas gracias por la invitación y bueno, hacer un llamado a atención a las forestales acá, que nos tienen acorralados, que plantan sus pinos hasta la orilla del camino y cuando hay incendios la gente no puede evacuar. La gente de Punta La Pie, el incendio, lo único que los salvó fue que tenían playa y que toda la gente tuvo que bajar a la playa porque las salidas de evacuación estaban rodeadas de pinos y eucaliptos que se estaban quemando, no pudieron arrancar como hacia otros sectores, sino que su salvación fue ir a la playa. Si no hubiesen tenido playa, probablemente hubiesen muerto calcinadas. Entonces, hay que legislar sobre eso, hay que ponerle un pare a las forestales y a sus plantaciones, sin cortafuegos, sin legislación, sin nada. Así que aguanten los humedales, los compas que luchan, las personas que luchan, que tienen conciencia, y esperemos que esto llegue a muchas personas y que si tienen humedales, que los cuiden, bosque nativo, y eso. Mucha fuerza para ustedes también. Oiga, compa, ¿y las redes cibernéticas que tienen ustedes? Nosotros nos movimos por el Instagram nomás. Espérame que viene un auto. Humedal Tubolraqui en Instagram. Eso, aguante, compa, sí, pues contra el cartel del fuego, si sabemos que están quemando ahí el territorio, pues no se quieren ir pelados, no la quieren. Es más, encima tienen los subsidios del Estado estos locos. Claro. Bueno, claro, del DL-701. Ya, vale. Ya, compañero, que esté muy bien. Un abrazo, gracias por la entrevista. Hasta luego, chau. Nos vemos, chau. Ahí teníamos entonces al compa Elías Fonseca, desde el Tubolraqui, ahí en la comuna de Arauco. Y qué potente el último relato. Lamentablemente no hemos insistido con lo de los incendios. Hoy día hemos estado hablando más del problema energético que abunda por estas tierras. Pero sin duda que lo que está pasando es, para nosotros, responsabilidad absoluta de las forestales y de los grupos, a mi parecer, terroristas, que son de la ultraderecha, que está ahí habitando ese territorio. Sí, bueno, sí, pues es súper sabido el tema de que se está incendiando, pero así como en grandes cantidades los territorios, biodiversidad, personas afectadas, distintos seres, animales que se han visto afectados por todo esto, y que desde los medios hegemónicos, claramente, como suele suceder, culpando a terroristas, culpando, hay videos así como gente que está incendiando y todo. Pero ¿quién son estos que están incendiando, ¿no? Y bueno, todo que ver con el modelo forestal, con los monocultivos, porque estos son los que son altamente incendiarios, pues no sería lo mismo si fuera un bosque nativo. Y bueno, también en otras ocasiones se ha hablado de los intereses también que tienen estos monocultivos con no perder nada, ¿cierto? Así como tienen un montón de seguro y beneficios si es que queman todas sus plantaciones, entonces lo hacen ahí a rienda suelta. Así que bueno, todo el aguante ahí. Desde el resumen se sacaron un escrito súper bueno, así que ahí a estar atentis también a los distintos centros de acopio y todos los llamados de voluntariado que se están pidiendo.

Eso, oiga, un saludo ahí pa toda la gente en su territorio, un territorio muy bonito también. Primero, para la gente que está escuchando, ¿le puede decir dónde queda Pargua, particularmente este Camino Astillero creo que se llama, y cómo es ese lugar, por favor, Lamien? Bueno, le cuento. Pargua es un pueblito pequeño que queda antes de pasar la isla Chiloé. Tienen que pasar por ese pueblito sí o sí para poder cruzar la isla Chiloé. Ahí queda el pueblito Pargua. Uh-huh. Y nuestra comunidad queda en Camino Astillero. Nosotros siempre damos la dirección Pargua Camino Astillero. Está ubicado al lado del puente Bellavista y puente Canal de Chacao. Estamos dentro de ese, de esos dos puentes. Uh-huh. Uh-huh. Nuestra comunidad se llama Mapuche Huilliche Huepi. Uh-huh. Bueno, les cuento parte de mi comunidad. Bueno, nosotros ahí... tenemos un problema muy grande porque estamos encerrados de empresas. Tenemos la piscicultura que llegaron ahí a comprar terrenos, que son terrenos indígenas, terrenos netamente indígenas, son terrenos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros padres y nosotros que estamos ahí. Ellos llegaron a comprar esos terrenos sabiendo que son terrenos indígenas, son terrenos de títulos de las Mercedes. Uh-huh. Y se llegaron a instalar ahí, a hacer una piscicultura donde están explotando todo lo que es el borde costero, donde ahí habitan nidos de aves, donde las aves de esto de que llegan a hacer nidales. También están secando humedales que están ahí mismo dentro del borde costero, que esos humedales lo están secando y están haciendo cuneta hacia la playa, haciéndole para que se seque estos humedales. No. También están botando bosque nativo que hay alrededor del borde del borde costero del mar, que eso lo están trabajando. Han bajado máquina abajo, están haciendo un destrozo tremendo. Tiraron manguera también abajo en la playa, de que donde botan todo lo que es el residuo de su planta, así contaminando ellos, contaminando todo lo que es la naturaleza, el mar. Oiga, Lamón, y esto, sí. Estos actos que hacen, estos destrozos, imagino que tendrán una venia, un permiso desde la institucionalidad. ¿Y con qué objetivo hacen esto tan terrible de secar un humedal, por ejemplo? Claro, eso mismo nos preguntamos nosotros. Yo he hecho todas las denuncias donde tienen que hacerse las denuncias, han ido toda esta persona, por poner el ejemplo, el medio ambiente, lo que tienen que ver con los animales, etcétera, etcétera. Han ido todo, han tomado fotos y según ellos tienen todos los permisos. Para hacer esto destrozo. Tengo toda la evidencia de lo que ellos están haciendo, que llega a dar pena, dar rabia, impotencia en ver que el tremendo daño que están haciendo ahí en nuestra madre tierra es una cosa que ya donde uno iba a mariscar, a pescar luche, marisco, todo lo que tenga que ver con el mar, ya eso ya no se puede hacer porque eso ya está todo contaminado. Sí, sí. Y bueno, yo he hecho también esta denuncia a otra radio, también he ido a reuniones donde reuniones que hacen por online con el concejal, con los alcaldes, con el alcalde, todo lo he hecho y le he entregado toda la evidencia para que ellos me puedan entender de qué es lo que yo estoy diciendo, reclamándole, y aún así quedaron de venir, pero no llegaron nunca. ¿Y esa alcaldía sería...? Empresa... Perdón, ¿sí? Lamón, ¿sería esa la alcaldía de Puerto Montt o es otra comuna? No, Pargua pertenece a la comuna de Calbuco. Ah, ya. Sí. Sí, el alcalde y todos los concejales están al tanto de todo lo que está pasando ahí. Yo les he llevado evidencia, fotografía, video, todo. Uh-huh. Y yo hice la denuncia también a la alcaldía de Mar. Ellos también fueron, dijeron que no podían haber máquinas abajo en la playa. Y yo le dije que sí, efectivamente había máquinas, le tomé fotos, se lo envié. Ellos fueron a ver, les sacaron multa, como dos veces le han sacado multa. si no me equivoco, pero como dicen ellos, ellos lo van a pagar y van a seguir trabajando. Así de simple es él. Para ellos no le dan mayor importancia. Y está el problema de la piscicultura, por un lado. Usted nos comentaba de que hay otras problemáticas también, porque usted su comunidad se sienten encerrados por las distintas empresas. Sí, efectivamente. Nosotros estamos encerrados en contorno, todo alrededor. Por el lado tenemos, como le decía yo, la piscicultura, la CEALAC, y esa misma piscicultura compró al otro lado del camino, está comprando todos esos terrenos, y al otro lado del camino nosotros tenemos un pozo de agua donde nos abastecemos todos los vecinos. Y ellos llevan como 18 pozos, donde ellos hacen pozos para sacar agua, extraer agua y usar en su planta. Entonces, nosotros estamos corriendo el riesgo de que se sequen las napas y un tiempo más no tengamos agua. Sí, y totalmente. Por ese mismo lado van a pasar también estos parques eólicos, estas antenas, estos caminos eléctricos, como le dicen, grandes, que también estamos preocupados porque van a llegar en el mismo sector donde nosotros estamos. Nosotros solamente estamos divididos por el camino. Y eso, y de ahí llegan las otras antenas de alta también tensión, que es la antena NG, la antena eólica. Esa va a salir de ahí del empalme de Calbuco, se va a ir costeando, va a cruzar el Maullí y de ahí se va a ir por entre medio del bosque, y eso significa que ahí va a ser una explotación de bosques nativos. Y va a llegar a caer estas tensiones grandes en la planta que tenemos ahí al lado, donde nosotros tenemos nuestra comunidad, nuestro territorio. Y sin consulta. Toda esa problemática. Claro, entonces la verdad estamos muy preocupados. Y al lado tenemos, nosotros conectamos con el puente y canal de Chacao, esta obra grande, esta mega obra grande que se está haciendo, que son otros igual, que ellos obligaron ahí a vender a la gente sus terrenos. Nosotros ahí también, mis padres que estaban en vida, lo obligaron a vender, sí o sí, a la buena o a la mala tuvieron que obligarlo, porque ellos pasaron ahí explotando, porque ahí tienen que pasar la doble vía que va hacia el puente canal de Chacao. Entonces, también es una rabia de impotencia, porque ellos pagaron lo que ellos quisieron, mirando en menos nuestra mapa tierra, nuestro madre tierra, como se dice. Nosotros somos de tierra, vivimos la tierra y nosotros amamos la tierra. Por lo tanto, es una tremenda tristeza lo que estamos viviendo, porque nosotros estamos rodeados, no tenemos por dónde. Por las cuatro esquinas, para poner un ejemplo, estamos rodeados, nosotros estamos dentro de toda esa planta, de todas estas plantas, empresas que vienen, y acá nosotros le llamamos la culpa, bueno, al gobierno, porque el gobierno es que da las autorizaciones para que estas industrias grandes lleguen a comprar, y ellos le dan la autorización. Sí, pues ya sabemos que las intenciones de todos los gobiernos han sido estos modelos de desarrollo en función de más energía, supuestamente para exportar o para la minería en el norte, etcétera. Jamás en beneficio de los pueblos. Y en ese sentido, la institucionalidad chilena, Winca, supuestamente hace consulta, exige de que las empresas hagan consultas indígenas, como le llaman. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Bueno, a nosotros pésima la experiencia que hemos tenido por ello. Muy mala, no tenemos una buena respuesta de ellos, digamos, porque hasta aquí no han hecho nada, sabiendo que nosotros hemos movido, como se dice, cielo, mar y tierra para poder escuchar y que hagan algo y que vean si realmente toda esta empresa que ha llegado tiene el protocolo para hacer todo esto destrozo. Y no aún así utilizando camino histórico donde estas empresas llegan, que la misma Sila, la empresa esta sea la por otro lado donde ellos compraron, empezaron a arrendar terreno para sacar árido y aún así utilizar los caminos que son históricos, un río que es histórico, que contaminando todo lo que es aceite, petróleo y eso, y ese río va hacia el mar. Eso es otro también, bueno, también ahí hicimos los trámites y por lo menos eso lo pudimos parar. Lo tenemos parado ahí. Pero ellos siguen buscando por el otro lado y nos falta la gente que hoy día le ofrecen un viaje de plata y venden sus terrenos o lo arriendan. Sin saber el daño que están haciendo. Claro, claro que sí. Porque a futuro, claro, a futuro se van a sacar todas estas navas, todo va a estar contaminado, hasta el aire que respiramos. Están escuchando la voz de la Lamuen Lonco Ana Coyihuanca de la comunidad Mapuche Huilliche Huaypil. Lamuen, por otra parte, y algo que conversábamos ya anteriormente con Bastián y con Yacir, es que hay una respuesta también desde el Mapuche Huilliche, que están convocándose en distintos Trawun, Nutram, y quisiéramos preguntarle a usted qué nos podría contar de aquello, cómo se están generando esas conversaciones y la relevancia que tienen para su forma de organización. Bueno, nosotros con las comunidades que nos estamos juntando, estamos conversando por toda esta situación que estamos viviendo y poder, entre todos nuestros hermanos mapuche, poder unirnos y no permitir que esto siga pasando, que siga corriendo más adelante, de poderlo parar, hacer fuerza, unir fuerza y que no siga pasando esto de lo que está pasando, que sigan destruyendo toda la maputierra. El otro día hicimos, el fin de semana pasado hicimos una ceremonia en nuestro territorio, en comunidad Huepi, y un territorio, hicimos ahí, perdón, una ceremonia de palín, y ahí se conversó toda esta problemática. Bueno, los hermanos se sorprendieron donde nosotros estamos, como decían ellos, ay, nosotros estamos donde las papas queman, donde está todo el, bueno, como todas las comunidades también que tienen el mismo problema, pero ahí vieron el manso problema que nosotros tenemos y conversamos todos los temas, le contamos todos los temas que nosotros estamos viviendo y sobre esa conversación se hizo un documento, se levantó un documento y ese documento se hizo público a la red del Facebook. Así que también, por lo menos ahí ya ha sido con nuestro hermano, estamos teniendo el apoyo de ellos, cualquier problema que nosotros tengamos, nosotros vamos a dar el aviso a nuestro hermano para que nos apoyen. Eso. Y para que tengamos fuerza. De todas partes, nosotros somos hermanos que nos apoyamos mutuamente y no permitir que sigan destruyendo nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, todos los seres vivos, todo lo que vienen a contaminar, todo esta empresa del puente nos ha traído muchos problemas porque no han venido a contaminar todo nuestro entorno con todo el basural que ellos, esa gente, hay una flota de 300 personas que hay de afuera y ellos van a la playa, dejan pero totalmente sucio con cerveza, van a comer, a hacer su comida abajo, pero aún así dejan todo el basural abajo y nosotros hemos hablado con la empresa, le hemos dicho nosotros a la empresa lo que está pasando con su gente. Y yo he conversado con su gente, claro, pasó un tiempo que no ensuciaban, porque nosotros estamos constantemente vigilando la playa, viendo todo. Y pasó un tiempo, pero nuevamente lo volvieron a hacer, lo están haciendo ahora en este momento, de contaminar nuevamente la playa. Oiga, Lamuen, pero también los ñen, a nuestro parecer, dadas las conversas que tuvimos con usted, con la Lamien Lonco Clementina, al parecer los ñen también se han manifestado y las corrientes ahí del canal de Chacao le han doblado los fierros a los cimientos que están poniendo, ¿o no? ¿Cuál es la información que tiene usted de aquello? Sí, correcto. Sí, esa información tenemos nosotros de que la corriente de la naturaleza del mar le ha doblado los fierros al puente, no han podido avanzar, tuvieron que hacer reforzar estos pilotes que están haciendo en el mar, estos fierros grandes que están instalando, tuvieron que hacerle nueva base porque el mar se lo estaba destruyendo. Y ojalá ese puente no se llegue a construir, porque en vez de hacer un puente, deberían de pensar mejor hacer en un hospital grande en la isla Chiloé, tener universidades para la gente de Chiloé y no tenga que la gente salir afuera. Sí, planes de resguardo del agua, cuán necesaria el agua para esos mismos hospitales y esas mismas universidades que podrían fortalecer la economía local, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero... ¿Sí, Dios? No, Lamán, que ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Agradecemos su voz, agradecemos ahí que usted esté como lonco de su comunidad, que hayan hecho estos encuentros, estos Nutram, estos Tragún, y que sigan habiendo más, sin duda, para que ustedes decidan en su territorio y el Estado chileno, como también los capitales chilenos, obedezcan aquellas decisiones. Desde acá le prestamos el micrófono para que usted nos diga palabras de cierre, ahí con la libertad, con la voz que usted traiga, el tugún que usted nos quiera traer hoy día a este programa. Bueno, yo para despedirme le doy un aviso a las autoridades, o no sé si aviso, no cómo decirlo, pero de que las autoridades pongan más control, más ojo con estas empresas grandes que vienen, que por culpa de ello está pasando lo que está pasando en nuestro territorio y no solo en el de nosotros, en todos otros territorios, que para dar los permisos, que le piden mucho más requisitos y no le den permiso tan fácil a estas empresas para que vengan a contaminar todo lo que es en la tierra. Y mandarle también un saludo a todos los hermanos que me están escuchando, que podamos unirnos y poder hacer fuerza para poder no permitir esta empresa que sigan trabajando y que sigan haciendo lo que ellos quieren, y que nosotros tomemos la entrada de estas antenas, de este camino eléctrico que va a pasar a la isla. Somos la entrada principal, entonces ahí es que tenemos que nosotros frenar para que esto no siga su curso, como se dice, y poder pasar esta antena a la isla. Eso sería mi mensaje. Eso, Lamán. ¿Y ustedes tendrán, usted nos habló de un Facebook? ¿Cuál sería ese Facebook al cual la gente que está más lejos pudiese acceder para tener información y las noticias que ustedes puedan publicar? Sí, tenemos Facebook nosotros. No, yo no tengo Facebook. Sí, pretendo hacer un Facebook para poder subir todas las noticias, todo lo que esté ocurriendo en nuestro territorio. Ya, pues, Lamuén, oiga, agradecido por su voz, por todo, por habernos encontrado y conocido. Un abrazo a usted y a su gente. Que esté muy bien. Mañún. Mañún, Lamuén. Hasta luego, Lamuén. Ahí teníamos entonces a la Lamián Lonco Ana Coyihuanca, de ahí de Coyihuinca, perdón, de ahí de la comunidad de Huepil. Esa, nos vamos a ir con una cancioncita ahora así muy corta para volver a despedirnos y algunos mensajitos finales en este aire puro desde Chilwe, hablando ahí intensamente sobre el saqueo energético y también recordando a nuestra compañera de luchas, Carmen Moncada. Canela. Mirando el cielito de mi pieza, estoy viajando en su espacio infinito, con sus propias estrellas y su propio sol. Muertos, ese es mi dolor. dejarse llevar al final. Que desde el fondo de tu alma florecerás. Con tus propias estrellas y tú el mismo sol. Final de este Aire Puro 770 desde Chilwe, transmitiendo ahí con una hermosa vista al mar, este mar que está ahí en aguante, en rebeldía también constante. Distintas cositas son las que van sucediendo aquí en este territorio, distinta gente que se está organizando tanto en el archipiélago de Chiloé como en sus alrededores. Ahí estuvimos hablando con la Mien Loncoana de Pargua, problemáticas claramente muy similares. También estuvimos hablando ahí con Elías, más para el norte de este territorio, por allá por Arauco, también amenazas de eólicas. Al parecer igual es una como una moda, ¿no? Como que está ahí nueva, constante, lo de que se hagan estos proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Como estas alternativas, esta cosa súper nueva que traen a los territorios, pero que devastan igual que las anteriores. En el encuentro que estuvimos ahí del MAT este fin de semana que recién pasó, también participó una compa ahí de Brasil y nos contaba su experiencia ahí en el territorio con respecto a lo mismo, ¿no? A los parques eólicos ahí instalados en el mar mismo, así dentro del agua, a metros de las casas. Ahí nos comentaba todas las afectaciones también al respecto y de cómo toda esta energía solo va para Europa, a sus autos modernos que funcionan a través de electricidad. Entonces, para no contaminar con el petróleo, con la bencina, se hace esta otra forma, ¿no? de movilización, pero que, como hemos visto a lo largo de este Aire Puro y también en otras ocasiones, ¿no? La afectación es muy fuerte para los territorios, para el territorio natural, como también para las comunidades. Entonces, nada, pues ahí a estar ojo, a poder aportar de la manera que se pueda, por lo menos difundiendo de lo que sucede en estos territorios. Sí, totalmente. Este llamado, igual doble llamado quizás, por un lado a la gente en el hemisferio norte, sobre todo, que se beneficia de, o comillas, se beneficia de lo que está ocurriendo en el sur. Las torres, ¿cómo se llaman estas aspas? Los parques eólicos. Esta energía se está exportando, se pretende exportar. Además que se va a concentrar en baterías de litio, que no le han preguntado a nadie en el norte si es que quieren o no quieren, o cómo pretenden resguardar esos espacios. Agua, principalmente. No es solo litio lo que están extrayendo allá. Y es para una forma de vida allá en las Europas, si quieres, o en el norte global, porque o en algunas partes del norte, inclusive Australia que está en el sur, pero que se pretende tener ese estilo de vida con autos eléctricos, y que porque van a estar super chori, van a bajar sus niveles de contaminación, entonces todo bien. Un llamado entonces a toda la gente de que está cayendo en estas falsas expectativas. Aquí comprarse un auto de esos es sumamente caro. Es decir, que cuando a usted le dicen hidrógeno verde, no es para usted. No, es para la gente que tiene plata para comprarse su auto. Nosotros con suerte nos podemos comprar un auto usado, ¿cierto? Y esos no van a ser con hidrógeno verde, ¿ya? Y por otro lado, también un llamado a los chilenos, po. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Los chilenos tienen que ser destructor de la naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no abrir los ojos? ¿Por qué yo soy así? ¿O esta es mi forma de cultura? Siempre destruyendo, ¿no? Pues tiene que parar. Tenemos que entender de que los procesos son de diferentes culturas. Esas culturas tienen que ir conversando, incluyendo a nuestras compañeras, compañeros, compañeras migrantes, que vienen en función, en busca de una mejor vida, ¿cierto? Pero que se puede transformar en un buen vivir, en una forma de vida que sea, ¿cómo decirlo?, equilibrada, parte de la tierra. Entonces, ahí también un llamado a toda la gente, a todos nosotros, ¿qué es lo que consumimos? Inclusive ni tanto, porque también es como a quién le prestamos ropa, a quién le prestamos con nuestros votos, con nuestras organizaciones políticas sindicales, con nuestras organizaciones populares, con nuestros comités de vivienda, ¿a quién estamos prestando ropa? ¿Cuál es la salida, no solo ecológica, sino que ecosocial o con mirada ancestral, ¿cierto? Apoyándonos en esa mirada ancestral para volver a desarrollar, como decíamos hace un rato atrás, una espiritualidad que guarde relación con los ecosistemas. Así que eso, compas, con mucho cariño, por supuesto, porque quien está escuchando en estos momentos seguramente ahí tiene un piño organizado, y si no, bueno, desde su individualidad igual, vamos haciendo formas de vida cotidiana que nos permitan dialogar con el resto de la gente para ir transformándolo absolutamente todo. Eso. Sí, pues, y bueno, como decíamos al comienzo, estamos en la memoria ahí presente todo el rato con Carmen Moncada, compañera ahí del MAT, compañera de Radio La Voz de Paine, del programa En Movimiento, de la lucha de trabajadores. Pero también tenemos en la memoria en esta fecha a Emilia Bau, quien está ya a 2 años, ¿no?, de que se conmemore, que se recuerde de alguna manera el asesinato ahí en el lago Riñihue, por defender ese territorio, ¿no?, por apañar una lucha territorial. Hace muy poquito fue el juicio, un juicio muy largo, que al final como resultado tiene una sentencia de solo declarar como culpable, ¿no?, y declararle algunos años de cárcel a quien ejecuta el disparo, ¿no?, pero todos los que están a su alrededor y sobre todo los pugamates, quienes incitan a que esto se lleve a cabo, nada, pues, ni siquiera fueron a declarar. Así sabemos cómo funciona la justicia en este y otros tantos territorios, ¿no? Pero bueno, como los pueblos organizados, como personas ahí que estén más, tal vez más atentas a estos sentires, tenemos ahí a Emilia Bau, Emilia Milén, presente en nuestra memoria, y se están haciendo un montón de convocatorias, se está recordando, esto es 16 de febrero, así que de alguna u otra manera que le tengamos presente también ahí en nuestra memoria y en nuestras luchas. Y una de las convocatorias es el 17, 18 y 19 de febrero en Temuco con Emilia en la memoria, Encuentro de Disidencias en el Sur. Así que ahí, por si es que alguien se quiere sumar a esa convocatoria, hay otras más, así que también a estar atentis. Pues ahí Medio Libre, La Zarzamora, un medio que siempre ha estado difundiendo esta y otras situaciones más, así que invitarles ahí también a poner la atención, a seguirle por las redes, que información bien real y bien al hueso también. Eso, y también recordar el proceso ahí en Perú, que para mí, para nosotros, es sumamente importante, porque es un precedente para pa Viayala, Latinoamérica, Suramérica. Esto es una dictadura que está en desarrollo y que bueno, ya lleva, si no me equivoco, son 58 personas asesinadas. y que los pueblos todos se han unido para defender su mirada, ni siquiera la democracia. Yo no diría la democracia, pero claro, hay gente que va con esa palabra por delante. La democracia ha sido bastante bastante dañina también para los pueblos, porque no comprende las otras formas de organización. Y bueno, al aguante, pongámonos peruanes, compas, ahí bien aguerridos, porque aquí hay un golpe de Estado blando en desarrollo. La nueva constitución que van a proponer es de la élite, es hecha por la élite. Uno de los candidatos es Sutil, no lo podemos creer, pero es Sutil. Comenzamos con un audio en donde había una huelga ahí de una de las empresas de este tipo y que bueno, es uno de los más malos a nuestro parecer, y no tengo pelo en la lengua para decirlo, es de los malos, estos locos son malos. Entonces hay que levantarse, hay que organizarse desde las perspectivas y desde las posibilidades que usted tenga. No es necesario ser un guerrillero del MIR como, qué sé yo, como los antiguos, ¿no? Capaz que usted sí lo haga, y bien por usted, pero necesitamos en todas las aristas de nuestra existencia movilización, discusión, diálogo, comprensión. Y para eso también lectura, diálogo, oralidad, transmisión de la memoria, escuchar a las viejas, a los viejos, y tanta cosa más. No pretendemos dar una receta. Aquí somos Aire Puro, quienes damos voz a nuestras compañeras, compañeros y compañeras que están movilizándose por el territorio desde muy distintas perspectivas. Así que aguante a toda la gente. Gracias ahí también a la gente del Movimiento por el Agua y los Territorios, que nos reunimos ahí en Curaco de Vélez. Aguante la memoria de Carmen Moncada y de todas las personas que han luchado hasta su muerte por reivindicar nuestros distintos derechos y los de la naturaleza. Eso, nos vamos entonces con una última cancioncita a propósito de la memoria de Carmen Moncada. Esta es una canción que va dedicada a ella, que salió muy muy velozmente por una cantautora de Ancud. Ella es Varsovia Viveros, la conoció poquito, pero se motivó al toque a hacerle una canción, así que nos vamos con esa, con todo el aguante ahí para la gente que lucha, con todo el amorcito también para quienes le sobreviven a Carmen Moncada. Esto es Aire Puro y nos escuchamos prontamente. Como tu ser, tú vendrás a cantar con tu sonrisa amplia y tu bondad. Mujer llena de entregas en tu actitud, luchadora incansable por los demás, como tantas mujeres de aquí y de allá. Luchadora incansable por los demás, con tantas mujeres de aquí y de allá. Solo fue una luz cruzando por Chiloé. Solo fue una voz que vino desde Paine con su esplendor. Solo fue una voz que vino desde Paine con su esplendor. Solo fue una voz que vino desde Paine con su esplendor. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo.